One, two, three, four. Bienvenidos un programa más a Rock and Comics, vuestro espacio favorito donde lo mejor de los tebeos se fusiona con la mejor música. En el programa de hoy contamos con la presencia de Javi de Castro, con el que hablaremos de su último cómic publicado, Larson, el hombre con más suerte del mundo. Además, contaremos con tres de nuestros colaboradores habituales, Pedro L. López, Elisa McCausland y Pedro Monge. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Llega el momento de dar el salto al otro lado del charco y repasar la actualidad en el mercado norteamericano de superhéroes, gracias a Pedro Monge y su sección Tebeos del Tío Sam. Bienvenido, Pedro. Hola, Hugo, ¿qué tal? Me pillas aquí preparando el árbol de Navidad, que ya estamos en diciembre y es lo que toca, el turrón y el árbol de Navidad. Y además vienes con el árbol cargado, ¿no?, de noticias y una bastante gorda. Sí. Sí, solemos, la prensa suele ser muy rimbombante a la hora de etiquetar las noticias como la más importante del año o la más importante de la década. Y muchas veces nos pasamos un poco de largo. Pero la verdad es que en noviembre se ha producido una de las noticias más importantes del año, posiblemente la que más en lo que se respecta a los cómics de superhéroes norteamericanos, Marvel, DC y demás. Y es que Brian Michael Bendis, el guionista de Ultimate Spider-Man, Defensores, Iron Man y de muchas cabeceras de Marvel a lo largo de los últimos 17 años, Brian Michael Bendis deja Marvel y se va a DC Comics a partir del 1 de enero. Ha sido un bombazo absoluto que va a dejar muy, muy tocada a Marvel y que va a suponer un input para DC, una DC en estado de gloria con su renacimiento, que va a llevar sus colecciones, su popularidad y su alcance mucho más allá de lo que nadie nos pudiéramos haber imaginado hace un año, porque ha sido una noticia que nadie nos esperábamos, porque la asociación Bendis Marvel era muy, muy evidente, muy fuerte, no solo en los cómics, sino bueno, a través de todos estos elementos transmedia, series de animación, películas y demás. Entonces ha sido un bombazo absoluto, un bombazo además guardado en el sigilo, y esto es algo poco habitual hoy en día, ¿no? Porque siempre todas las grandes noticias vienen precedidas de rumores, de filtraciones, tal. Esto fue un bombazo que nadie nos lo vimos venir, y la verdad que ha sido una gozada poder cubrir esto y hablar de Bendis, que siempre es algo que además es un actor que bipolariza mucho a la crítica y a la audiencia y de la que hablar. Desde luego es un autor que ha sido, vamos, cabeza de serie de Marvel en los últimos años. Eso es, desde que Bill Gemas con Joe Quesada al lado llegara a la Marvel del cambio de siglo y le eligieran como el guionista que iba a relanzar esta nueva versión de Spider-Man actualizada al siglo XXI, aquel Ultimate Spider-Man que lanzó hace ya 17 años. Desde aquel entonces la trayectoria de Bendis en Marvel ha ido en un crescendo continuo, en una cada vez mayor importancia dentro del status quo de la editorial. Se encargó de la serie de Daredevil tras la etapa de Kevin Smith, el listón estaba muy alto y lo supo mantener, lo supo llevar un poquito más lejos, se quitó de encima la sombra del Daredevil de Frank Miller. Era un guionista recién llegado al medio, con muy pocas series independientes, pero con una afinidad hacia los temas policíacos, criminales, noir, que le hizo triunfar en los primeros 3-4 años del siglo. Y luego ya le dieron, claro, las series como Daredevil o el corte más adulto, como era su Jessica Jones, que creó para el sello Max, se le quedaban cortas. La popularidad de Bendis junto a Mark Millar iba en aumento todos los meses y le concedieron en los designios el volante de la franquicia Vengadora, ¿no? Con aquel Vengadores Desunidos que tanta polémica causó, que revolucionó a los Vengadores para siempre, incluyendo a Lobezno, a Spider-Man, a conceptos que durante 40 años en Los Vengadores no nos habíamos planteado ninguno de sus más acérrimos seguidores, y revoluciona la serie. Durante 6-7 años estuvo al frente de no solo de los New Avengers, pues también los Mighty Avengers, los Vengadores Oscuros, aquellos de después de Secret Invasion. Y bueno, aunque sí que es cierto que estos últimos 3-4 años parecía como que ya había dado sus mejores historias para Marvel, ya había dado sus mejores sagas, estaba volviendo a personajes que ya había tocado en su día, se le quedaba corta ya la editorial, ¿no? No sabían muy bien qué colección darle, que pudiera romper, ¿no? Que pudiera hacer algo fresco, algo novedoso, algo que recordara sus mejores tiempos. Pues bueno, pues aún así está en estado de forma magnífico al frente de las series de Iron Man, que es donde ha creado a Ashley Williams, ¿no? Esa nueva Iron Man, esa chica adolescente, súper inteligente, ¿no? Del MIT, con encuadrada en esa Marvel de la diversidad racial y sexual de estos últimos años, y otro personaje como Miles Morales también, que veremos todas estas incógnitas, estos personajes que ha creado Bendis, un guionista por otro lado que es demasiado acaparador, ¿no? Su Jessica Jones, esa Jessica Jones que incluso ha llegado a Netflix, ¿no? A las series de televisión, esa Jessica Jones que si nos fijamos durante estos 16, 17 años desde que él la creó, exceptuando dos o tres guionistas en momentos muy, muy puntuales, no ha dejado Bendis a ningún otro guionista encargarse de ellas, ¿no? Entonces, esta marcha nos lanza dos preguntas, ¿no? Nos plantea dos preguntas. Por un lado, ¿qué va a pasar con todos los personajes que ha creado Bendis para Marvel? Todas esas series las que está ahora mismo al frente. Y por otro lado, evidentemente, empezar a soñar con qué series hará Bendis en DC, ¿no? Un guionista que siempre se ha caracterizado por ese corte urbano, ese corte más noir, muy alejado de los supergrupos, ¿no? Los supergrupos es siempre lo que peor se le ha dado a Bendis durante estos años. Sus X-Men, sus Vengadores, digamos que manejar tantos personajes a la vez con tantas referencias a la continuidad es algo que a Bendis siempre le ha costado. Y pues bueno, pues veremos qué hace en DC, ¿no? Pues lo obvio sería indicar que podría encargarse de Batman, ¿no? Que no en vano, ya hizo una antes incluso de entrar a Marvel, allá por el 98, 99, ya hizo una historia en DC de Batman, ¿no? Entonces podríamos decir que Bendis vuelve a DC en alguna forma, ¿no? Que no es así porque fue algo muy, muy cortito, pero bueno, veremos si es en Batman o si parece ser más algo relacionado con ese icono que es Superman, ¿no? Él es un guionista que ha crecido, mamado y vivido durante toda su vida en la ciudad donde Jerry Siegel y compañía crearon a Superman, ¿no? Entonces parece como que podría ir por ahí. En marzo tenemos ese Action Comics número 1000, la serie que vio nacer a Superman llega al número 1000, ya hablaremos en ello en su momento cuando llegue marzo, pero es una ocasión, se alinean los astros demasiado bien como para que Bendis se encargue de la franquicia de Superman, porque bueno, al fin y al cabo la de Batman ahora mismo está en unas manos muy, muy potentes con Tom King y Scott Snyder, y sería raro que les desplazaran con la llegada de Bendis, ¿no? Podría estar mal visto, ¿no? Cuando llega alguien nuevo a tu clase, a tu equipo o a tu programa y te desplaza, pues bueno, pues siempre hay que tener un poquito de tal. Entonces, a ver qué pasa con esos personajes que ha creado Bendis en DC, Marvel, perdón, y a ver qué pasa con Bendis en esta nueva editorial, en la que han prometido en la rueda de prensa, en la nota de prensa oficial, han prometido que es una incorporación transmedia, ¿no? Como van a entender que no solo serán los cómics, sino que también tendrá algo que ver en el futuro de ese universo de DC cinematográfico que tan tocado parece que está últimamente. Pues bueno, a ver, quizá Bendis tenga algo que aportar, porque bueno, no olvidemos que aquella magnífica frase y escena post-créditos de la primera película de Iron Man, la de Nick Fury acercándose a Iron Man para decirle a ver si había oído hablar de la franquicia vengadora, la iniciativa vengadora, aquella frase la escribió Bendis, ¿no? Aquella escena la escribió Bendis, o sea que ha estado presente en momentos muy frikis, ¿no? De estos últimos años. Y bueno, pues a ver en qué acaba todo esto, y sobre todo cómo se recupera Marvel de este mazazo, de esta salida de su hijo pródigo, que pues bien puede recordarnos a la marcha de Jack Kirby, ¿no? En aquellos años 70, los que durante después de tantos años trabajando para Marvel, pues Jack Kirby cambió Marvel por DC, y no había Twitter, no había Facebook, no había redes sociales por aquel entonces, pero si las hubiera habido, posiblemente el impacto habría sido igual de potente que el de esta marcha de Bendis. Notición, sin duda alguna. ¿Crees que le darán total libertad, casi como a la que ha tenido en Marvel en DC? O quién sabe, a lo mejor ocurre como con Kirby y crea su propio cómic, su propia nueva franquicia. Él ya ha insinuado como que sus series de creación propia, ¿no? Eso Power, eso Brilliant, todo lo demás, parece como que se las va a llevar a DC, a la línea Vértigo. Yo creo que Bendis ya está muy por encima de crear conceptos nuevos para otras editoriales. Yo creo que es un autor en esta nueva filosofía de aprovechar las ideas propias para sus propias series, donde puede sacar más beneficio. Y yo creo que le van a dejar la libertad a la hora de guionizar las series. Además, Bendis, digamos que uno de sus déficits, uno de sus hándicaps, de sus puntos flacos como guionista es la continuidad. Marvel se le ha visto un mogollón de metidas de pata en ese sentido, ¿no? Entonces DC, lo farragoso que es la continuidad de DC, ¿no? Se han hablado tantas veces de que se ha reiniciado tantas veces, yo creo que se le va a venir bien a Bendis, ¿no? Se puede escudar en esa dualidad de la continuidad de DC, pues para documentarse menos o para, bueno, pues que se le perdonen ciertos detalles, y puede encajar muy bien. A ver también qué amiguete se lleva, ¿no? Porque, bueno, Alex Malib, Sara Pichelli, todos estos dibujantes tan asociados a Bendis, pues quizá en 2-3 meses se anuncie que también cambian de rumbo a una DC que, bueno, que está en pleno auge. Las filtraciones, los rumores, parece ser como que DC está pagando muchísimo más por primera vez que Marvel en lo que se respecta a páginas, a los autores y demás, y eso, pues a ver cómo perjudica a Marvel, que por otro lado no queremos desmerecer, pero si el anuncio de Brian Michael Bendis y su marcha de DC ha sido una notición, no muy lejos se le queda el anuncio del cambio de jefe en Marvel Comics, ¿no? La salida de Axel Alonso también en el mes de noviembre, la salida de un editor jefe que ha estado allí durante 7 años en primera plana, durante 17 años dentro de la editorial, y pues bueno, ese cambio a Cebulski que viene de manejar la Marvel en Asia para encargarse de pues intentar revitalizar una compañía que parece que poco a poco pues va perdiendo terreno respecto a DC, aunque es curioso, me conviene recordar que los 11 meses de este 2017 Marvel ha vencido siempre en todos estos meses a DC en ventas, ¿no? Pero bueno, la percepción del público es eso, ¿no? Que DC le está comiendo la tostada y con este anuncio de Bendis pues más que nunca. Veremos qué cambios traen a los cómics. Siempre al final acaba siendo algo para bien, porque quieras o no, al final las editoriales tienen que moverse un poco e intentar ir un poquito más allá. A DC le vendrá muy bien esta llegada de Bendis, que seguro va a llevar series a muy buen puerto, y a Marvel no le va a quedar otra que, oye, pues que actualizarse y volver a intentar renovarse un poquito para que el efecto Bendis en DC no les coma el terreno. Eso es, hay que sacudir las ramas de vez en cuando, ¿no? para que surjan nuevos conceptos y nuevas ideas, que estoy seguro que no será por falta de ellas entre los autores. A ver cómo lo maneja la planta alta, la planta noble, a ver cómo lo manejan, y sin duda el 2018 se presenta como un año apasionante en lo que respecta al cómic mainstream, al cómic de superhéroes, con ese Action Comics 1000, es que queda también esos 3 ceros, ¿no? El Action Comics 1000, ahí a la vuelta de la esquina, en marzo ya, dentro de 2 telediarios. Pues muchas gracias, Pedro, como siempre, y un fuerte abrazo. Otro abrazo de vuelta. Muchas gracias, Hugo. Nos vemos. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. ¿Cuánta suerte puede tener una persona? ¿Están preparados los concursos de televisión? ¿Se pueden amañar? Muchas de estas preguntas son las que plantea el cómic Larson, el hombre con más suerte del mundo, el nuevo cómic de Javi de Castro, al cual tenemos hoy aquí. Bienvenido, Javi. Hola, muchas gracias. ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, pues es una historia que descubrí hace bastantes años. Yo creo que no había ni dibujado el primer cómic que hice. Y la descubrí, pues creo que lo leí por internet, y a través de ahí empecé a enlazar y a buscar artículos sobre esta historia, y me fascinó. Entonces, fue en ese primer momento, pues, de que eso que piensas que, que esta historia que quieres verla en un cómic, en una novela o en una película, ¿no? Pero no me planteaba llevarla, adaptarla yo mismo. Y bueno, fue pasando el tiempo y seguía rondándome la cabeza, seguía ahí, y hasta que decidí lanzarme a adaptarla, que también me ha llevado unos años hasta que me he planteado cómo adaptarla, porque es difícil, porque no es una historia muy lineal, muy fácil, no es fácil de contar. Y bueno, el año pasado, cuando terminé el Keno, tenía muy claro que este iba a ser mi siguiente obra. En muchos sitios se ha comentado que has creado de un hecho normal, ¿no? Sin mucha importancia, toda una historia. ¿Estás de acuerdo un poco con esta afirmación? Bueno, muy normal no es. Bueno. Yo creo que es una historia, un hecho bastante excepcional, fue, y más en su momento. Pero quizás sí que es y de ahí lo que te decía de que es difícil adaptar, que es una historia que yo te puedo contar en 10 minutos en un bar, pero adaptarla y contarte una historia y mantener al lector enganchado sí que hay mucha dificultad. Y es por eso que quizás sí que de ahí esa afirmación, ¿no? He intentado hacer, de hecho, una especie de thriller, ¿no? De por un lado tenemos a Michael concursando y por otro lado tenemos a una especie de policías, entre comillas, que son los responsables del programa intentando averiguar qué está pasando. Es una historia que, como comentas, está basada en hechos reales, pero que creo que no es una biografía, digamos, tal cual, ¿no? Que también has añadido e incluido algunos cambios en ella. Claro, bueno, de entrada no es una biografía, ¿no? Es más bien algo que le pasa en varios momentos a este personaje. Y bueno, sí que es verdad que todo lo que pasa o vemos que le pasa, le pasó de verdad. Pero sí que me he permitido pequeñas licencias para hacer la historia mucho más atractiva, claro. Me recuerda, salvando un poco las distancias, a Slumdog Millionaire, con esta historia del concurso y luego averiguar realmente qué ha ocurrido, si es real o no. Sí, bueno, en el caso de London, el chico tuvo suerte, ¿no? Porque realmente le pasaban cosas, le preguntaban por cosas por las que había pasado. En este caso, claro, sí, las comparaciones también me han comparado con Quiz Show, ¿no? La otra película que también basada en un hecho real, de un concurso que realmente estaba amañado. O sea, ahí sí que había un concursante que sabía las respuestas. En este caso tenemos la historia de un concursante que se presentó a un concurso completamente de azar, ¿no? Donde tú tenías que pulsar un botón y parar una especie de ruleta digital o, bueno, en la proto-digital de aquella época, donde iban saliendo cifras y podías perder en cualquier momento todo el dinero. Entonces, claro, y de hecho las estadísticas del propio programa estaban ahí, eran 1 contra 6 de perder, ¿no? Es decir, tenías las posibilidades de perder las mismas de que sacar un número de un dado o de morir jugando a la ruleta rusa, porque eso es exactamente esa estadística, 1 a 6. Y la cuestión no es cómo puede tener tanta suerte una persona, que también, sino cómo, teniendo tanta suerte, nadie es tan inconsciente de seguir jugando durante más de 40 rondas, como hizo el propio Lars. A pesar... Claro, la cosa es que Larsson fue sabiendo que se iba a llevar ese dinero. A pesar de estos cambios que comentabas antes, ¿no? Que has ido introduciendo, como decíamos, pues todo está basado en este hecho real, ¿no? Del concurso. ¿Cómo ha sido la documentación para este cómic? ¿Has visto todos los programas, los 40? No, era, o sea, sí que he visto el programa. Esto fue además en un solo programa. Digamos que, de hecho, es una de las mayores cifras que se han dado en la historia de la televisión en un solo programa. Y fueron, sí, el programa lo he visto yo 40 veces. Y que de hecho duró más de lo que debía durar. Y bueno, se tuvo que emitir en 2 veces. Y sí, he intentado ver todo lo relacionado que hay, que tampoco es mucho. Hay un pequeño documental que está en YouTube donde hay testimonios de amigos, familiares y de los propios empleados del programa. y luego artículos y todo este tipo de información. Y luego ya también, aparte, toda la información de la época y documentación para ambientarlo lo más fielmente posible, que ha sido un poco obsesión mía también. El cómic lo has publicado con Modernito Books y, bueno, tengo una curiosidad que a lo mejor se plantea la gente. ¿Cómo se vende una historia como esta a una editorial? Porque a simple vista la verdad es que no parece fácil. Bueno, pues fue fácil porque con Modernito Books ya había publicado con ellos El que no, ya tenemos una amistad y de hecho cuando estábamos haciendo las presentaciones del que no, le conté un poco la historia por encima, le dije, mira, yo tengo unas páginas, y me dijeron, mándanoslas, lo vemos y adelante, y enseguida me dijeron que sí. Luego, entrando en el apartado gráfico, has optado por un cómic en blanco y negro, con escala de grises, me imagino que también para darle un poco aspecto a esa televisión de entonces. Bueno, sí, y también para darle una ambientación también más de thriller, ¿no? Y de una historia más cotidiana también a la vez. ¿Lo tenías claro desde un inicio todo este el tema? Y como dices, has llevado muchos años, ¿no? Dándole vueltas a la historia. ¿Ha evolucionado mucho la historia desde entonces? Sí, mucho. Y de hecho, yo creo que cuando más ha evolucionado es cuando me he puesto a dibujarla, ¿no? Cuando he visto en papel cómo estaba estructurada, cómo quedaba, y había tenido que hacer cambios y muchos. Y sí, la verdad es que ha cambiado muchísimo desde mi primera idea hasta lo que ha salido, pero todo para que quedara lo mejor posible. Luego también antes te preguntaba sobre la documentación, que ya has dicho, bueno, que tuviste que sobre todo para investigar de la época. Y en cuanto al diseño de personajes, ¿has mantenido el aspecto también de ellos? ¿Has querido variar algunos? Bueno, tenemos a Michael Larson, que sí que he intentado que sea lo más parecido a él y que también que funcione como dibujo en el cómic. Y Teresa también, Teresa que es la pareja que tiene en esos momentos Larson, también está basada en el personaje real. El resto de personajes son todos inventados. El único así que digamos que la némesis de Larson que aparece en el cómic, que es esa especie de director del programa, que también es inventado, pero sí que le puse el nombre de los dos creadores del programa, que los dos curiosamente se llamaban Bill. Y luego, haciendo un repaso a tus obras, va variando de temáticas, ya sea como autor completo o incluso como con otros guionistas. ¿Te sientes cómodo con estos cambios de género? ¿Y trabajas igual, ya sea con tú solo o con guionistas? Sí, estoy cómodo cada vez, porque te lo planteas de maneras diferentes, ¿no? Cuando trabajas con un guionista, pues tienes, o yo por lo menos me quito un poco de responsabilidad, trabajas más tranquilo y los cambios de registro sí que me gusta hacerlos porque si no me aburro, ¿no? O sea, necesito cambiar cada poco de hacer cosas muy diferentes y las cosas que me apetecen en el momento dado. Y trabajar sí que es muy diferente y creo que soy el peor guionista con el que he trabajado porque soy mucho más exigente y mucho más pesado y no me importa cargarme 3 páginas si lo necesito y hacer mogollón de cambios para intentar hacer el mejor TVO posible. De hecho, bueno, hay una imagen que colgaste, no sé si fue en Twitter o en Facebook, con un taco de folios con 1000 post-its en ellos, que la verdad que impresiona bastante. Sí, sí. Sí. O sea, claro, yo imprimía el primer borrador, me lo leía, veía los cambios que había que hacer, iba anotándolos, volvía a hacer cambios, continuamente intentando pulirlo lo máximo posible. Te encuentras ya, bueno, en pleno proceso de promoción del cómic, pero ¿tienes ya algún otro proyecto en mente o incluso en marcha? No, ahora mismo no. Ahora mismo estoy en un momento que este cómic de Larson era una cosa que sí que tenía muchas ganas de hacer y tenía muy claro que tenía que sacar adelante. Y en estos momentos no, en estos momentos estoy un poco a verlas venir, ¿no? Un poco, quizá me apetece más dedicarme también a la ilustración un tiempo y dejar el cómic un poco hasta que me llegue algo que realmente me apetezca. Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo, bueno, como solemos hacer siempre, que es con una canción que eligieras tú mismo. Y bueno, nos explicarás un motivo de dicha elección. Sí, pues yo voy a coger Get Lucky, ¿no? De Daft Punk y Pharrell Williams. Porque, bueno, aparte que es una canción que sí que me gusta mucho. Sí que en el estribillo dice algo así como pasemos la noche en vela, ¿no? Para tener suerte, que es un poco lo que hizo Larson durante muchas noches, pasándoselas en vela, intentando tener esa supuesta suerte al final en el concurso. Pues nos despedimos con esta canción. Muchas gracias, Javi, como siempre. Mucha suerte con el cómic, que tenga mucho éxito. Y bueno, nos quedaremos pendiente de ver esos próximos proyectos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y un abrazo. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky. We come too far to give up. Who we are. night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Esta sintonía da paso a la sección Transmutaciones posheroicas, comandada por Elisa McCausland, a la cual ya tenemos aquí. Bienvenida, Elisa. Hola, ¿qué tal, Hugo? Como siempre, nos traes unos cómics, en este caso de autoras y dos autoras españolas. Y bueno, creo que vamos a empezar con el cómic de Ana Peñas. Sí, Ana Peñas, que acaba de editar con Salamandra Graphic Estamos Todas Bien, que además ha sido premio internacional de novela gráfica FNAC Salamandra Graphic, de ahí el tema de la edición. Pues este es un cómic bastante curioso, también es curioso llamarlo cómic, porque me parece muy interesante el hecho también de que, por así decirlo, el propio formato, que es un formato apaisado, recuerde tanto al álbum de fotos. Estamos hablando de un tebeo que está centrado en sus dos abuelas. Es más, una idea homenaje de la propia historia, intrahistoria de la propia autora, bueno, valenciana, y sobre todo muy enfocada en su, bastante jovencita, es del 87, y sobre todo, digamos que está muy enfocada en todo el tema de todo lo que ha tenido que ver, su formación tiene más que ver con bellas artes, ilustración y demás, y aquí eso se nota muchísimo, es decir, hay unas construcciones de página y que son, en ese sentido, mucho más ilustraciones que, podríamos decir, viñetas secuenciadas, ¿no? Entonces, digamos que ahí está, podríamos decir, tanto su punto fuerte como, bueno, como en algunos momentos no ver muy claro por dónde va el hilo de la historia, que también, todo se ha dicho, no es tan importante en el momento en el que, por así decirlo, Estamos Todas Bien, es un retrato, ¿no?, de esas dos mujeres, su abuela Maruja y su otra abuela, Herminia. Intenta pues esa idea de contrastar ambientes, texturas. Sí es cierto que para los que hemos nacido en los 80 es muy interesante precisamente la reproducción de ciertos ambientes, ¿cómo decirlo?, esa nostalgia también por esas tardes cuando volvías del colegio, ¿no?, y tenías ahí pues el típico colacao hecho, ¿no? Esos momentos así como muy cotidianos están bastante bien representados. Y es muy bonito también, por ejemplo, a mí una de las cosas que también me ha parecido muy acertado, además de esas, lo que podríamos hablar, esas también secuencias hiper detalladas de construcción y reconstrucción, ¿no?, de los dos personajes de la propia historia de Ana Peñas, ¿no? Pues hay muchos detalles de momentos hiper detallados, de momentos delante del espejo, así como también se percibe mucha soledad, ¿no? Hay una cierta idea de hacer, por así decirlo, un poco de justicia, de visibilidad de estos dos personajes, que a la vez también, digamos, que pertenecen a toda una generación que ha cuidado y, bueno, no ha sido especialmente visibilizada, ¿no? Y por eso decía que me enmarca Carmen, una cita de Carmen Martín Gaite muy bonita, que habla de aquellas ejemplares Penélopes condenadas a coser, a callar, a esperar, ¿no? Es una cita un poco más larga, pero bueno, digamos que condensa bastante el espíritu, la idea también del antes y el ahora y de, bueno, del trabajo documental, de documental y de interés de la propia Ana Peñas por sus dos abuelas, ¿no? Sí es cierto que me parecía curioso resaltar cómo alguien como Antonio Altarriba también había comentado, ¿no? Había comentado y había precisamente expresado toda una serie de injusticias, de esa invisibilización en un cómic, por ejemplo, como El Ala Rota, ¿no? Que hablaba, sí es cierto, de otra generación anterior, bastante más, también en un sentido histórico, bastante más juzgada y también invisibilizada por una cuestión también, bueno, sobre todo de las mujeres que fueron también tan marcadas por la Iglesia Católica, ¿no?, en el franquismo. Aquí también se trata de eso, en cierta medida, y se contrasta precisamente con la cotidianidad más de clase media de nuestros días. Entonces, bueno, es bastante interesante en ese sentido, sí. Y por lo que comentas, ¿consigue Ana final hilar una historia, digamos, no al uso quizá de nudo desenlace, pero que tiene una historia con final, o es más una parte, digamos, ver lo que fue un poco, ¿no?, la vida de sus abuelas? Yo creo que es más una idea, precisamente por eso te decía al principio lo del álbum de fotos, porque tiene más que ver con sensaciones y momentos, ¿no? El estamos todas bien tiene más que ver en ese sentido, en ese trabajo, precisamente con momentos, con retratos, más esta situación, ¿no? También es cierto que es un, digamos que Peñas, cuestiones que pudieran ser más delicadas, no indaga especialmente en un sentido, por así decirlo, explícito, ¿no? Es más como un traernos las imágenes que nos, en las, bueno, que nosotros y nosotras podemos percibir a través de los propios subrayados de ella, de su representación y demás, pero lógicamente también lo que sería interesante es preguntarle, claro, porque para Peñas esto es un álbum mucho más distinto, porque a fin de cuentas es su propia biografía, ¿no? O bueno, o esa biografía que también vas descubriendo, ese relato que vas descubriendo y construyendo en el momento en el que a lo mejor te has dado cuenta, como te comentaba un alta arriba en el ala rota, cuando se da cuenta de que probablemente hay todo un ámbito del que desconocía, ¿no? Porque a lo mejor no había preguntado, porque siempre das por hecho que hay unas personas que siempre están ahí, ¿no?, ayudando, cuidando, apoyando, pero más difíciles, por así decirlo, de ver como sujetos que no son, sujetos que no están relacionados, es decir, no siempre viendo a alguien como madre de, abuela de y demás, ¿no?, sino como un sujeto tal cual, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que es interesante, como tanto Herminia como Maruja, pues vemos fotografías, por así decirlo, retazos, momentos, actitudes, que también se pueden reconocer en muchas otras mujeres de su generación. Ahora hablamos de otro cómic, también de autora española, Anabel Colazo, hablamos de Encuentros cercanos. El cómic de Anabel Colazo es interesante. Anabel Colazo también hay que tener un poco en cuenta que proviene del fanzine, también tiene un cómic anterior, El Cristal Imposible, editado por The Havilland, también pues es en el fanzine Nimio, y también formó parte de la antología Teen Wolf. Aquí me parece también curioso porque Colazo hace algo muy interesante en este cómic, darle como una forma aparentemente naif a una serie de relatos y de cuentos bastante, bueno, relatos, intrahistoria levantina, que más que relato, intrahistoria levantina, que tiene que ver precisamente con la tradición de Levante para todo lo que tiene que ver con el misterio, ¿no? Entonces, bueno, juega sobre todo mucho en este trabajo, digamos, reflexionar sobre la ficción como clave para comprender la realidad de todo lo que sucede en este sentido del misterio, ¿no? Por lo tanto, bueno, digamos que puede parecer que hay una cierta obsesión por unos temas más influidos también a nivel generacional, como pudiera ser Expediente X y derivados. Lo que es curioso es precisamente cómo reflexiona sobre la construcción de la realidad a partir de lo que convertimos en ficción, ¿no? Entonces, hay una serie de diálogos entre personajes que, por cierto, van desapareciendo, es decir, hay una serie de personajes a las que les ha sucedido una serie de cuestiones que construyen un relato que, pasado el tiempo, cuando se intenta recuperar, es mucho más difícil de saber, ¿no? Entonces, bueno, pues esas reflexiones sobre si existe o no la verdad o las verdades de son interesantes, sobre todo porque incide en el hecho de que el folclore, y este es un folclore nuestro también, desde luego, no se puede ignorar, y que siempre estamos buscando qué hay detrás del telón, y si no lo encontramos, nos lo inventamos, ¿no? Esto es algo bastante curioso, bastante interesante, la verdad, como propuesta. Las preguntas es parte de lo interesante, casi más que las respuestas. Sí, desde luego, porque respuestas no hay, encuentros cercanos de Anabel Collazo. Y ese jugar también con la incertidumbre y sobre todo también con el hecho de que el propio artefacto cómic es en sí, bueno, un tema también curioso, ¿no? Lo que aborda y cómo lo aborda. Y desde dónde lo aborda, porque además lo aborda desde personajes que no buscan especialmente que les suceda nada, saben dentro de su mediocridad a qué aspirar, que no, luego están los otros, pues, otros personajes que están más metidos, ¿no?, en toda la mitología y demás, y luego, claro, el tema precisamente de posterior investigación y relato periodístico que quiere entender o comprender, ¿no?, y si es posible llegar a entender qué ha pasado, si eso es cognoscible, ¿no?, se podría decir. Uh-huh. Recordamos a los oyentes, Estamos todas bien, de Ana Peñas, y Encuentros cercanos, de Anabel Collazo. Como siempre, Lisa, un placer y un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Con esta sintonía llega el momento de unir dos mundos como el cine y los cómics de la mano de Pedro L. López y su sección La Bóveda. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Mira, si te parece, hoy vamos a hablar un poco de superheroínas, ¿no? Porque siempre se habla de los superhéroes y de sus némesis, los supervillanos, pero no se habla con el mismo énfasis de lo que serían las féminas de este género, ¿no? Porque, por ejemplo, en cómic, en cine, incluso la televisión está plagado de ellas, ¿no? Y cada vez están teniendo más protagonismo. Entonces, quiero nombrar un poco los que creo yo que han sido las pioneras que han abierto este campo y que fueron las primeras películas que no en que salían, sino que eran totalmente protagonistas, ¿no? Y que han dado paso a, por ejemplo, a la película de Wonder Woman y en un futuro próximo a la película que saldrá a la vista, Fénix Oscura, Capitana Marvel. Todo esto creo que ha nacido a partir de estas superhéroes, estas superhéroes femeninas que lograron tener su rincón dentro del cine, ¿no? Si te parece, empezamos con Supergirl, ¿no? Uh-huh. Que la película fue en 1984. La superheroína fue creada por Otto Binder y Al Plastino para DC Comics, ¿no? Y es igual que Superman, nativa de Krypton, y era conocida como Kara Zor-El, ¿no? Y como igual que su primo, era una de las pocos supervivientes del planeta, ¿no? Apareció por primera vez en el Action Comics 252. Y a partir de aquí vieron que era un personaje que tenía potencial, que en un principio iba a salir en Superman 3 junto a su primo, pero decidieron hacer en 1984 una película exclusivamente para ella, ¿no? Entonces, el problema que tuvo esta película principalmente fue que se emitió antes en Europa y en Asia que en Estados Unidos, aunque se realizó allí. Con lo cual, a la hora de su estreno, y donde ya despuntaba la piratería, la copia ilegal de ese vídeo había circulado tanto que en un principio en taquilla casi no tuvo ninguna opción, ¿no? Como curiosidad, decir que Demi Moore hizo la audición para este papel, pero que al final no se lo dieron, ¿no? Hubiera sido curioso ver a la actriz haciendo de Supergirl, ¿no? Pero bueno, no tuvo la opción. También tuvo, ya más próximo a nosotros, ¿no?, en el 2015, Melissa Bonet hizo Supergirl en televisión, tuvo bastante éxito, recogieron y plantearon una segunda temporada para el 2016, que fue aprobada, y en el 2017, en octubre de este mismo año, se ha estrenado lo que es la tercera temporada. O sea que tiene una vigencia y una salud de hierro, al menos esta Supergirl televisiva, ¿no? Luego, en peor suerte, tuvo Catwoman, que aún habiendo tenido buenas impresiones cuando salió con Batman, protagonizada por Michelle Pfeiffer, aquí estamos hablando de una Halle Berry que se puso en la piel de Catwoman, no con demasiada suerte, en el 2004, ¿no? El director fue Frances Pitoff, ¿no?, que era más conocido por haber hecho la aclamada Bidoc en el 2001, pero no tuvo tanta suerte con este film, que aún teniendo a Halle Berry, Benjamin Bratt y Sharon Stone, consiguió solamente el premio Gatsby a la peor película de ese año, ¿no? Aquí tampoco tuvo mucho éxito, y yo creo que una de las cosas fundamentales es que era una versión inspirada libremente en Catwoman, ¿no?, porque en realidad no estaba integrada dentro del universo Batman. La protagonista se llama Patty Phillips, no Selena, ¿no? Y en un principio ya trabaja para una empresa de cosméticos que la jefa es la la Sharon Stone, ¿no? A partir de aquí sufre un accidente provocado y un ente místico egipcio le da los poderes que luego plantea en la película como Catwoman, ¿no? Entonces estamos hablando de la mitología egipcia con una imagen que intenta relacionarla con Catwoman, igual que el nombre, pero no tiene nada que ver con el personaje de DC, ¿no? Entonces yo creo que este fue uno de los patinazos de la película, ya que la gente esperaba ver a Selina Klein y no a Patton Phillips. Y todo este argumento, que en un principio como una película aparte de la mitología de DC podía haber tenido resultado, pero al intentar integrarla visualmente yo creo que ahí no estuvieron acertados, ¿no? Quizás si lo hubieran llamado directamente de otra manera, la gente hubiera ido con otras ideas, además de que la película no era muy buena. Claro, la película no era buena en absoluto, pero me refiero a que lo que decimos, si es un entretenimiento, mero entretenimiento, y tú le pones en lugar de Catwoman, le pones la gata egipcia, o no sé, cualquier cosa que tenga sentido dentro de lo que era la película, como en este caso, que un gato egipcio dentro de la mitología le ofrece los poderes, le devuelve la vida, tal, la gente lo hubiera visto como algo diferenciado de la Catwoman que todo el mundo conocía, ¿no? Pero claro, la quisieron integrar visualmente sobre todo y con el título de la película, y claro, la gente que iba allí esperaba ver algo más parecido a Michelle Pfeiffer que no a lo que hizo Halle Berry, ¿no? Y yo creo que fue una buena patinada, ¿no? Hablando de heroínas muy representativas, no podemos olvidar a Tomb Raider, ¿no? Tomb Raider, nacida de un videojuego, que había una franquicia de historietas, videojuegos y películas, ¿no?, que giran alrededor de Lara Croft, la arqueóloga, y que a partir de la publicación del primer juego en el 1996, de la mano de Cory Design y Eidos, la popularidad fue tal que realmente se incrementó la venta de juegos y se hicieron dos películas, ¿no? Incluso salió en el 2006 en el libro Guinness de los récords como la heroína humana más exitosa de los videojuegos. Que eso es curioso, ¿no? Porque dices, realmente estamos hablando de que la habían puesto en un pedestal, ¿no?, como personaje. Uh-huh. Y a partir de ahí se hicieron las películas, ¿no? No a partir del Guinness, evidentemente, sino a partir del éxito del juego. Y en el 2001, Lara Croft, protagonizada por la gran Angelina Jolie, en ese momento ágido desde la actriz, fue filmada en Camboya y dirigida por Simon Wedge, que posteriormente llevó a la pantalla películas como Mecánico o Mercenarios 2. Tuvo tal éxito que en el verano del 2003 se hizo secuela, ¿no?, en La cuna de la vida se titulaba, ¿no? Que aquí el director era John Debord, que también era conocido por ser el director de Speed y su secuela. De todas maneras, fueron películas que aún teniendo un relativo éxito, porque eran películas de aventuras y realmente Lara Croft y Angelina Jolie hicieron una comunión bastante estrecha para que la gente pudiera identificarlo incluso en el videojuego, ¿no? Las películas sirvieron sobre todo para potenciar la venta de videojuegos, ¿no? No hubo ya tercera entrega, aunque se había comentado que la iba a ver con una actriz de serie B, pero finalmente no circuló ni el nombre. Salían algunas fotos, alguna infografía, pero no cuajó, ¿no? Entonces, también no podemos olvidarnos de Elektra, la Elektra salida de un spin-off de Daredevil, la lamentable Daredevil de Ben Affleck. Y aquí Jennifer Garner consiguió un spin-off con su personaje, en otra, creo yo, lamentable interpretación y actuación de la película Elektra, que no creo que tuviera necesidad un spin-off de este personaje tal y como lo plantearon, ¿no? El personaje de Elektra Natioch, la griega antiheroína de Marvel, creada por Frank Miller, yo creo que merecía una construcción de personaje mucho más sólida que de la que le llevó a Jennifer Garner a tener el spin-off, ¿no? Pasar sin pena ni gloria, y yo creo que de ahí que no se haya vuelto a coger el personaje, porque la huella y la sombra de esta película es demasiado alargada aún y creo que no se atreven a tocarla, ¿no? Luego hay gente que igual no recuerda a Xena, no sé si tú te acuerdas, de La Reina de la Selva, era una serie de historietas de aventuras protagonizada por el personaje de mismo nombre, evidentemente, y creada por los estudios de Iger y Eisner, ¿no? Eisner, en el 37, para una tira de los periódicos americanos, ¿no? Y tuvo tanto éxito en los Estados Unidos que sea, inspiró a decenas de disfraces, de series, de cómics, de personajes basados en chicas selváticas, ¿no? De hecho, tuvo una serie en los años 50 y un largometraje en el 84, ¿no? E incluso una nueva serie en el 2000, al 2002 le duró, ¿no? Quizás su película del 84 sea lo que más llegó a estos lares, ¿no? Con Tania Robbins como protagonista, ¿no? Que era un habitual de la serie B, que pudimos ver también en el film, si te acordarás, El Señor de las Bestias. Uh-huh. En 1982, pues la protagonista era la misma que hizo Siena, ¿no? Tirando, supongo que un poquito del tirón de esta película, consiguió el papel de Siena, pero ahí se quedó todo, ¿no? La filmografía de esta chica no sale de las cenizas de Videoclub, ¿no? Luego, me gustaría nombrar a Tang Jill, no sé si la recordáis, ¿no? Uh-huh, una serie creada en el 88 por Alan Martin y James Hewlett a los dibujos, y es un cómic que inicialmente era un poco estrambótico, ¿no? Está ambientado en una Australia post-apocalíptica con una chica que se encargaba de hacer misiones como mercenario y vivía en un tanque, ¿no? Entonces, la película de 1995 nos intenta trasladar a este universo del cómic y tenía un repertorio de lujo, ¿no? Tenía a Lori Petty, a Ice-T, a Noemi Watts, Don Harvey, Malcolm McDowell, Ann Cusack y Iggy Pop. Y estaban dirigidos por Raquel Taratay, que era especialista en series, y pronosticaba un éxito bastante bueno por este elenco y la película, ya digo, una especie de Mad Max femenino. Y no tuvo la repercusión en pantalla que esperaba este amplio elenco de actores y actrices, ¿no? Lamentablemente, porque yo cuando la vi me sorprendió por eso, porque yo vi Mad Max, pero con un toque como más ácido, más irónico, ¿no? Yo creo que estaba bien ejecutada. Quizá al ser un personaje no muy conocido aquí en España, no tuvo la suerte que merecía esta película. Yo creo que merecía más suerte, ¿no? Y luego ya, casi para poner el colofón, una película que ya comentamos un día, de la neumática Pamela Anderson, Barb White, ¿no? Que es una película estadounidense de acción y ciencia ficción del 96, que estaba dirigida por David Hogan, que en un principio estaba muy presente en el mundo de videoclips. Y eso, bueno, el papel fue un poco a medida de Pamela, ¿no? Es un personaje que creó Chris Warren en el 84 y la protagonista es una chica dura, rubia, voluptuosa, ¿no? Que posee un bar en la ciudad de Steve Harbour y trabaja como cazarrecompensas, ¿no? Y la exvigilante de la playa realmente hizo un papel bastante digno dentro de digamos, sus, entre comillas, limitaciones artísticas. Pero ya, claro, hay que reconocer que era un metraje hecho a su medida. Ella tenía una similitud con el personaje, entre comillas también, ¿no? Porque no deja de ser un cómic, pero la interpretó bastante bien y hizo que la gente se acercara a este personaje también bastante desconocido aquí en España, ¿no? Y bueno, y decir que todas estas actrices han puesto el pie, como hemos dicho antes, para que ahora veamos películas como Wonder Woman, Capitana Marvel y series como La Agente Carter de Netflix y toda su secuela de productos Marvel. Lamentablemente, Agente Carter es una de las que, como no ha tenido buena cuota de pantalla, han terminado la serie en su segunda temporada, ¿no? Pero Jessica Jones, por ejemplo, tiene bastante tirón, este personaje creado por Brian Michael Bendis y que bueno, de hecho salen dos series, en Los Defensores y en su propia serie, que es La Mujer del Cage, y yo creo que eso demuestra que si el personaje tiene punch y consigues conectar con el público, tenemos series femeninas para rato, igual que películas que por fin han conseguido no ser secundarias de lujo, sino ser protagonistas con todo el derecho en el cine de superhéroes. Así como ha ocurrido con Wonder Woman, como esperemos que ocurra también con Capitana Marvel, que ya veremos cómo discurre. Sí, sí, a ver, yo creo que ahora también cuando me están preparando la de Fénix Oscura, donde aunque salgan los X-Men, la protagonista evidentemente será Jean Grey, ¿no? Y bueno, y la Avispa, que la Avispa también va a tener un papel muy importante en la nueva del Hombre Hormiga. Con lo cual yo creo que están haciéndose un hueco para presentarse y sin duda habrá más mujeres. She-Hulk también estaba preparándose una nueva. Y bueno, hay un montón de proyectos de superheroínas que yo creo que nos van a dejar buen sabor de boca en los próximos años. Pues como siempre, Pedro, gracias por este repaso a estas superheroínas clásicas que recomendamos a la gente que se acerque a ellas, aunque sea algunas por curiosidad porque no son muy buenas, otras porque la verdad es que están bastante bien. Y como siempre, y un fuerte abrazo. Yo creo que hay que verlas, aunque la serie B también tiene su puntito en un momento dado. Muchas gracias, Pedro, un abrazo. Venga, a ti, gracias. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. This is the end, beautiful friend. This is the end. Nos acercamos al final del programa, no sin antes hacer unas últimas recomendaciones comiqueras. Me gustaría empezar con Alta Tensión de Alfredo Pons, publicado por Ediciones La Cúpula. Alfredo Pons es uno de los fundadores de la mítica y ya hace tiempo desaparecida revista El Víbora. En este cómic encontraremos una antología del autor en donde conoceremos lo más sórdido de las ciudades de los años 80. Personajes de barrio, situaciones del día a día de las clases bajas, historias rompedoras en su momento cuando hablar de temas como las drogas o el sexo dejaban de ser tabú. Un buen cómic para conocer parte de la historia de la historieta de nuestro país. Paso ahora a hablar del cómic publicado por David B. Hasip y La Reina de las Serpientes, publicado por la editorial Impedimenta. Un cómic de David B. es siempre un cómic a tener en cuenta. En esta ocasión se trata de la adaptación de uno de los relatos contenidos en el libro de las Mil y Una Noches, quizá uno de los menos conocidos, pero que en manos de este autor pasa a ser de un interés mayor. En esta historia seguiremos las aventuras de Hasip, que tras ser abandonado por sus compañeros conocerá a la Reina de las Serpientes, pero además descubriremos a otros personajes que, igual que en el libro original, se van cruzando de una historia a otra. Una historia llena de fantasía que en manos de un colorista y desenfadado dibujo, a cargo de uno de los autores más reputados en la actualidad, es un cómic a no perderse. Ahora me gustaría recomendaros un cómic que se ha ganado el hueco en las estanterías de muchos aficionados por méritos propios. Hablamos de los cómics de Solo de Oscar Martín. En un mundo apocalíptico, donde los animales han mutado a formas humanoides y la comida escasea, solo queda un modo de supervivencia, la caza y ser el más fuerte. En esta ocasión tenemos el cómic Solo Mundo Caníbal, publicado por Panini Comics, donde viviremos las aventuras inéditas de este personaje en su afán por sobrevivir en el inhóspito mundo. Como en otras ocasiones, Martín saca a relucir todos sus dotes en el dibujo, lo que le llevó a darse a conocer. Un disfrute visual de violencia y animales humanoides armados hasta los dientes. Me gustaría acabar con la recomendación del cómic Yo fui guía en el infierno, de Gerard Miquel, publicado por la editorial Desfiladero Ediciones. Este cómic adapta la novela homónima de Fernando Arias, donde el botánico Cabanilles, durante un trabajo de campo recopilando un catálogo de plantas por encargo de Carlos IV, se encontrará en mitad de un área donde misteriosos casos de rabia hacen sospechar que no todo es lo que parece. Con un dibujo claro y usando claros oscuros, Miquel consigue una atmósfera asfixiante y misteriosa que acompañará al protagonista y su guía en el camino por el infierno. Ahora sí, llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de cómics y música. Nos despedimos con Ballroom Blitz de The Sweet. Nos escuchamos. Hasta la próxima. One. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening, and the music was soothing, and they all started grooving. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And the man in the back said, everyone attack, and it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I wanna want you, it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. to something. Touch of nothing's all I need to do. Oh, I softly call you over. You appear, there's nothing left of you.